ha sido mía desde ese día, y sin pedirlo te acercaste a mí. Te fuiste metiendo poco a poco en mis entrañas, y hoy es difícil separarme de ti. Cambiaste todo desde ese día, sin duda alguna cuando te conocí. Mariposita, siento adentro de mi pecho, sin darme cuenta te adueñaste tú de mí. Desde ese día ya no supe yo de mí, desde ese día controlaste mis sentidos. Dejé las pedas y unas cuantas cosas más, incluso hasta las salidas con mis amigos. Tú te mereces todo, todo mi amor. Eres lo grande y mejor que me ha sucedido. Con el de arriba hoy estoy agradecido por la belleza de mujer que me mandó. Y es que te amo, mucho te amo. Desde ese día ya no supe yo de mí, desde ese día controlaste mis sentidos. Dejé las pedas y unas cuantas cosas más, incluso hasta las salidas con mis amigos. Tú te mereces todo, todo mi amor. Eres lo grande y mejor que me ha sucedido. Con el de arriba hoy estoy agradecido por la belleza de mujer que me mandó. Y es que te amo.